para el día de mañana se tiene previsto en el Ministerio de Salud hacer el sorteo a todas las plazas de rural, tanto de médicos como odontólogos, enfermeras y bacteriólogos. Este sorteo viene programándose desde noviembre, finales de noviembre del año pasado, donde las IPS prestadoras que tengan cupos habilitados para rurales deben haber inscrito, al igual que los profesionales que ya hayan sido graduados por cada uno de sus universidades. Tienen que haberse inscrito para poder participar en este sorteo. En este momento en el departamento del Tolima estamos con déficit de médicos rurales, entonces invitar a todos los profesionales que por favor hagan la inscripción y cumplan con todos esos requisitos, ya que eso lo hace directamente es el Ministerio de Salud. Es superior a la demanda de profesionales en el caso de medicina. En el caso de odontología, si se surte y las personas que no queden en este proceso, que no queden seleccionadas en este proceso, se les, por parte del Ministerio y por parte de la Secretaría de Salud, se les dará la exoneración para que puedan trabajar. Lo que son médicos, lo que son bacteriólogos y enfermeras, las plazas son suficientes, los profesionales son suficientes para las plazas, pero médicos hay bastante falencia en ello. Tenemos municipios como Villarrica, tenemos municipios como Ambalema, municipios como Cajamarca, que están reportando que necesitan médicos rurales.